bien, así llegamos al final de las 12 Máximas Weekend. Les acompañó Carlos Alberto Ríos. Los espero la próxima semana, el sábado desde las 7 de la mañana, para otra edición de las 12 Máximas Weekend. Recuerden, a propósito de este fin de semana festivo, que este lunes desde las 2 de la tarde, Mauricio Alberto Pérez nos entregará gran especial en el Día de Nuestra Independencia, con 50 de los grandes clásicos más importantes del rock y pop de nuestro país. Pase la bola, cuéntele a los amigos y familiares fanáticos de los clásicos de este gran especial y de la buena programación que usted disfruta a través de 93.5 Veracruz Estéreo. Clásico siempre.